Las mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, muchas gracias por estar ahí escuchando esto, señores. Bueno, resulta de que el Garbanzo me quería proponer algo. Le digo, a ver, Garbanzo, ¿qué es? Y cuando empezó dije, para. Necesito que lo hagas al aire justo para que ustedes oigan, ¿verdad? De la propuesta de Garbanzo, ¿verdad? El cual, pues, se ve muy concentrado el día de hoy. Si la Choco te da oportunidad de hablar lo de ovnis y cosas que no existen, por lo menos aquí puede hablar de cosas que existen. No, pero ¿verdad? Sí existen los ovnis. Hay tanto que hacer en la Tierra, mis amigos, como para estar viendo, ver de qué se mueve en el cielo. Pobre gente. Ay, mira, yo tengo una grabación, Doggy. Estás loco. Sí, ándele, pues, los que están bien, preocúpense por eso. Su niño se está cayendo, señora. Deje de estar viendo allá arriba. Garbanzo, venga. Ok, maestro, es que yo estaba platicándole que debido a tantos problemas que hay, y gracias por su segmento que trata de solucionar esos problemas, cuando uno habla de relaciones con las personas, pues es la verdad un problema muy complejo, es complicado y a veces sí es muy difícil de entender. Pero hay muchas personas que por eso creo yo y me imagino que se dirigen a páginas como de citas y ese tipo de cosas, pues para encontrar a una persona, un candidato bien, porque ahí escriben en su perfil, yo soy así, me gusta esto, me gusta el otro, no me gusta esto y tarara. A ver, pero perdón. Hay gente que va a páginas de citas o buscan en internet porque para encontrar algo bien. Para, claro, porque ahí encuentras porque, algo bien. Bueno, es lo que se presume. Ah, ok. Se presume por qué. Y se lo explico de esta manera porque alguien que entra obviamente pone en un perfil todo lo que esa persona ofrece al suertudo. Sí, me gustan los deportes al aire libre, exacto. Me encanta el sushi, me gusta viajar, me gusta ir de compras, fumo de vez en cuando, no fumo, fumo, soy un chacuaco fumando, y así miles de cosas, ¿no? Y ahí tú vas creando una lista de preferencias. Y tú dices, pues son compatibles conmigo. Exacto. Y ahí es donde tú haces el clic, mandas mensaje y esperando a que te sorprendan ahí en el, ¿cómo se llama? Facebook Match o en el Tinder. ¿Cuál es el de los gays? Grindr. En el Grindr. Ahí va, ahí estás tú, ¿no? Sí. Pues si quieren ir a ver a Luis Grindr, ahí nomás, ponle exquisito, te encuentras más rápido. No son tan guays que no deben saber escribir exquisito. Bueno, entonces, maestro, tomando todo esto en cuenta, estaba yo en mi cabeza, me estaban pasando ideas. Entonces dije yo, ¿por qué no se puede crear una plataforma en la que personas que acepten, por ejemplo, yo estoy saliendo con Angélica, ¿no? Entonces, Angélica y yo duramos 4 años de novios y en esos 4 años pasaron cosas que al último llegamos a separarnos, ¿no? El noviazgo no maduró y no se logró. En ese perfil poner, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, yo salí con Angélica, todo estaba bien, pero al año y medio ella empezó a demostrarme que eres una persona muy enojona, gritaba mucho, ya no es lo... Y poner un perfil de todas las cosas que pasaron en nuestra relación y ella lo mismo de mí, ¿no? Este cuate es un mentiroso, es un mujeriego y todas las cosas que pasamos en nuestra relación. Ponerlo en una base de datos para que las próximas personas que vengan a salir ya sea conmigo o con Angélica, puedan ver cuáles son las posibles fallas que pudieran encontrar en uno como persona. Algo así como el Carfax, ¿no? Que usted compra un carro y dice, este carro ya chocó, tuvo 4 dueños, un dueño lo reportó, el otro no, y cosas de ese estilo. Entonces yo pienso y me imagino que obviamente no es perfecto porque hay muchas... alguien puede entrar y mentir y hacer cosas que no son, pero sin embargo pudiera tener el candidato futuro a aquella mujer un panorama un poco más amplio de ver en lo que se está metiendo, maestro. Entonces yo dije, bueno, ¿pudiera ser eso algo que pudiera funcionar? Tal vez es una herramienta más para alguien que quiera conocer a alguien, probablemente. Entonces es aquí donde yo le preguntaba, ¿usted cree, maestro, que esto nos ayudaría para evitar tanta bronca que hay en relaciones y tantos problemas de incluso hasta de muerte. O sea, de amargura, separaciones, peleas. ¿Esto pudiera aliviar esa parte en las relaciones? ¿Se pudiera? ¿Sí o no? Esa era mi idea. 3:30, el peor momento de ese segmento. Yeah. Escuchado. Ya se fueron. Gracias por permitirme. Conste que aquí hay democracia y les he dicho, la democracia no es para todos. La democracia no es para todos. Garbanzo, vamos a decir que yo estoy en... ¿Cómo la quieres poner a la página tú, la plataforma? No sé, honestamente no tengo idea. Tú y yo, no sé. Okay. Por decir un nombre. Bien bonita la página. ¡Oh, qué lac! Tú y yo. Y una foto de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Tú y yo. A ti te gustan los caballos y a mí la ciudad. Es bien. Pararata. Ok, tú y yo. Y luego un corazón a un lado. Y hasta tengo el logo. Tú y yo. Muy bien. Entonces, el maestro Doggy, que yo me llamo Delfín de la Garza. A ver, Delfín de la Garza. Entro a tú y yo, ¿verdad? Y veo a Angélica. Sí, ¿verdad? Entonces veo Angélica. Y veo que el garbanzo tiene ahí que Angélica grita mucho. Oh. Grita mucho. Se irrita mucho. Ah, pero es bien buena para el aquellito, para el sabroso, ¿no? El exquisito. Muy buena. Del 1 al 10 le doy un 10. Muy bien. Ah, tiene 2 niños. Sus hermanos son narcos. 2 veces me amenazaron. ¿No? Ella, pues, tiene de repente ataques epilépticos. ¿No? ¿Qué? Muy bien. Yo entro a tú y yo y veo el perfil de Angélica que mencionó Daniel. ¿Verdad? Así es. ¿Qué sigue? Bueno, ahí tú me vas a dejar el teléfono de ella. Ah, bueno, digo, obviamente si ya la conoces es porque sabes que ella pertenece a esa plataforma. O sea, yo soy Angélica y pertenezco. Ah, tiene que pertenecer. O sea, bueno, es que ya eso ya son, no sé, de un desarrollo ya más amplio, ¿no? Como entro. No, es que pues estamos aquí dejando. Bueno, nos estamos metiendo a la junta con el jefe a decirle que estamos en Shark Tank. Escuche. Este es un Shark Tank. Sí, escuche. Permíteme, todavía no acabo. ¿Sí ven cómo en la vida hay tantas bonitas ideas y luego llegas yo conocí a Angélica tomando un café. Ya no es de pareja. La conocí en... Entonces tú me vas a dar un review de alguien que conociste tomando un café. Sí. Oye, vengo, ¿cómo te llamas? Angélica, okay. Fulana. Y me vas a poner el review de lo que pasó en el café. Sí. ¿Sabes para qué me sirve a mí una salida de un café de un review de un güey que estuvo con ella No. Yo conocí ahí a Angélica, ahí la conocí, ahí vi su nombre. Sí. Ay, gracias. Yo vengo a mi computadora, después de que, a ver, conocí a Angélica, me meto a tú y si yo. No está ahí. Y si no está ahí, pues entonces vamos a descubrir qué tiene que ofrecer. Y ya yo después yo puedo ser cliente y meter... A ver, espérame. Si Angélica no está en ese perfil, no tiene perfil ahí. Bueno, entonces es alguien que puede pertenecer después de que esté conmigo. Ok, entonces ella va a quedar sus datos sin su consentimiento. Igual los míos pueden pertenecer. Ajá, pero sin el consentimiento. Pues sí. Puede ser que sí, no sé. No, pues sí o no, pues es tu proyecto. No. Entonces, ¿y tú quién crees que va a querer estar en un perfil donde estén hablando lo negativo de esa persona? Obviamente, pues por eso que vayan a las vivas, ¿no? Por ejemplo, lo comparaba el diablito con... Pregunto nada más, sí. Escúchame mi pregunta. ¿Quién va a dar pie para que puedan... De que tú vamos, poner a, ahí. Vamos a decir que ahora ya tienes tú por lo menos alguna noción de lo que pueda pasar. No me entendiste, muchacho. Si la muchacha va a estar en el perfil, pero ella no sabe, eso es ilegal. Tú estás haciendo un perfil de una mujer que no está ahí. Bueno, puede ser. Para empezar vas a poner su foto, me imagino. Puede ser. Compadre, dominio público, maestro. Tú lo estás haciendo público. No, digo, igual alguien le puede tomar una foto en la calle y la posee en algún lugar. Pero sin su consentimiento es ilegal. Ah, pues no, pero si yo le tomo una foto en la calle y alguien sale en la foto, es ilegal. De hecho, hay videos donde tapan, hacen blur las caras, no puedes. Bueno, las hacemos blur. Ahí está Angélica. Maestro, relax. Ahorita regreso. Le quiero hacer más preguntas para llevarlo a esa esquina. Ahorita vuelvo. estás escuchando sí. El podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este Erazno mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Señores, estamos de regreso con la nueva plataforma Tú y Yo, creada por El Garbanzo, la cual es una plataforma para hablar de tus relaciones y con quién has estado y ver sus características, tanto buenas como malas, ¿verdad? Me imagino que una ex o un ex va a tener muy pocas cosas buenas que decir de alguien, por lo regular así sucede, y quién se va a tomar el espacio para decir, ah, fíjate, aquí se las dejo, mi madre, pues que se encuentre a ver quien quiera. Pero el garbanzo en su mundo bonito, él es algo inocente. Si estuvieras en Shark Tank, por ejemplo, en un programa donde tú llevas una idea, un proyecto, y te dejan hablar hasta que dices, ah, está interesante, tú hubieras durado nada más un minuto y te dan una patada menos en el trasero y te vas. Pero bueno, sigamos, no es Shark Tank, es el Doggy queriéndote dar una oportunidad con tu plataforma ilegal, porque lo que es... Usted no escuchó lo que dije al principio. Obviamente, cuando las dos personas están de acuerdo, se pueden poner la base de datos ahí. Ahora, bueno, vamos a decir que los dos están de acuerdo, Angélica y Daniel. Ya, okay. Vamos, entro yo. Entro a la plataforma y veo que Angélica tiene 2 estrellas. Sí. Porque ya tiene como 3 güeyes que le dieron esos reviews. 2 estrellas. ¿Tú andarías con ella? No. No, porque si fuera a mi gusto, yo buscaría tal vez alguien de 4 estrellas. Y viendo ella el review que le diste, ¿crees que te da un buen review? Si es una persona que es inteligente, creo que no se atrevería a mentir por algo que no conoce. Una persona inteligente no se mete en esa plataforma, compadre, para empezar. Totalmente de acuerdo, pero si es una persona que no conoce a la otra y no es muy gacha, o no va a echarle la culpa de algo a alguien que no es. Muy bien. Y luego Angélica puede poner abajo de tu review. Bueno, soy gritona, pero no grito tanto, ¿no? Sí. Para que haya debate. Sí, claro. Muy bien. ¿Por qué no? En cuanto yo veo una mujer en redes sociales escribiendo, por ejemplo, cuando yo veo una foto de Cristian Nodal y Belinda, y lo veo porque es mi trabajo, y veo comentarios, yo toda la gente que veo ahí comentando, de verdad, son gente que yo no quiero en mi vida. Mujeres, yo no sé, brodis, cómo tienen una esposa, una mujer, novia, que se la pasan mitoteando. Ay, no, está gorda la tuya, idiota tú. O sea, yo no me cabe en mi cabeza tener una mujer que esté alegando en plataformas donde... O sea, y ahora una mujer en plataformas de que le estén catalogando su ex, que diga, ahora, mira, me la dejé caer 3 veces y resulta que esto y lo otro. Pero ok, es que se está yendo ya para otro lado y disculpe que lo regrese acá. Datos. No, lo que es que mi idea en sí, maestro, es tener un lugar donde alguien pueda ver qué tipo de personas con la que está saliendo para... Bueno, para que... O sea, tu idea es muy, muy idealista. Algo que no va a suceder nunca. Te lo voy a decir por qué. Tú has visto Yelp, ¿verdad? Sí, sí, Yelp. Sí. Yelp, sí. ¿Verdad? ¿Se llama así Yelp o no? Yelp. Yelp. Bueno. ¿Cuál es otra? Travelocity. Son los que... Bueno, casi todas las páginas de viajes y todo esto, ¿verdad? Sí. Yo me he quedado en hoteles que tienen muy malos reviews o estrellas. Y es gente que a veces va una vez o dos y le tocó mala suerte. Y me ha tocado y digo, ¿qué les pasa? Me dan ganas de volverles a escribir, pero les digo, ¿quién soy yo? No lo voy a hacer. Y luego veo yo de repente esos tacos, no sé qué, la verdad no sé, una estrella. Que porque se tardaron mucho, pero no dijo que había una línea grande y que... ¿Sí me entienden? Entonces... Tú vas a catalogar a una persona por lo que un güey dijo, que no sabemos si tuvo una mala experiencia o la mujer lo mandó a la fregada y de dolor, de, ah, es que es una vieja fácil, es que me engañó y todo este rollo. O sea, yo no empezaría una relación con drama. Yo no iniciaría una relación predispuesto a ella hace esto o hace el otro. Si yo voy a una taquería y me dicen que está malo, yo no voy a ver un review y si veo los reviews y digo, no, ahí no voy a ir. Y si no hay más y si tengo hambre, pues voy a comer con asco. Y realmente estaba buena la comida, pero a un güey no le gustó. Hay gente muy delicada para comer. Hay gente que se come la carne quemada, tostada. Entonces, deje de verme a mí entonces, me gusta así. Imagínense ustedes, basar a una mujer por lo que escribió alguien o a un hombre. Es lo mismo que una mujer cuando llega contigo y dice, mi ex, no sé qué, mi ex. Para saber si es verdad. Si yo les he dicho, se lo dicen en su cara. Ahora imagínense en redes sociales, la de tú y yo con Maribel Guardia y el Garbanzo y Joan Sebastián. Garbanzo, con todo respeto, se te estima aquí. Pero yo creo que sí, con todo respeto, este no es tiempo extra. Pero sí te quiero decir algo. No vuelvas a venir a este segmento a decir otra pena, por favor. Qué pérdida de tiempo, man. Este ha sido uno de los peores. No. Cada que Garbanzo empieza a tomar posesión de esto, es que lo deberían de dejar al Garbanzo. O sea, señores, de verdad. Y si usted me está oyendo y sí cree en él y es empresario y todo, métanle una lana. Dejen de ser como el diablito. Yo lo hiciera. Ahí está, háganse esa plataforma. Váyanse con la idea ya. Conocen a Jesús de Google. Hay unas páginas donde tú dices, tengo ideas de una aplicación. Métanse ahí. Tienen la lana en sus manos, muchachos. Porque no son los únicos mensos. No me entendió. Yo soy bien güey. Que te voy a andar entendiendo a ti porque estás en otro nivel, ¿verdad? Así que si usted cree en el Garbanzo, diga el Garbanzo, estoy contigo, pon un post. ¿Están de acuerdo conmigo? Usa tus plataformas, brody. Volvemos, viene el chocolatazo. ¡Qué chocolatazo, señores! Ellos me dan el chocolate. Que trae el podcast más chido para escuchar. Está lleno de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. Ellos me dan el chocolate. Bueno, estoy de regreso. Estoy recibiendo muchos comentarios porque le dije al Garbanzo. Una disculpa, Garbanzo, pero es la única forma de que la gente a veces puede entender de que está mal. Y ya por último, lo que yo quería nada más era que alguien tenga una herramienta más para saber dónde se está metiendo, aparte donde usted no puede estar. Punto. Bueno, para acabar ese tema, ¿quieren saber cómo es la mujer con la que vean cómo actúa? Vean cómo es. Y si actuó bien y era muy buena y todo el rollo y después cambia, es cuando tú haces el cambio. Ahora, si a mí me dicen en una página que es así, así, así, o sea, tú, ¿qué tal si no es cierto? Y dejas ir a una buena mujer. Así es el asunto. Vivan, muchachos. Los están, ahora todo quieren hacer en plataformas. Ya también, a ver si no se casan, ¿eh? De a lo lejos, a ver si no tienen hijos. Ahí te mando el semen, sí, dale, pum, pum. Y así, ahí vamos. A ver cómo sale el niño, así ya no, si sale bonito. Oye, vi un meme muy bueno hablando de niños que decía... Ay, lo del niño, el niño recién nacido, ¿no? Ay, nos estamos agarrando muchos likes con el bebé. Te dije que compráramos un perro. Oh. Ah, no. No se pasen. El que entendió, entendió, ¿sí o no? Sí, no. Bien, vamos con llamadas. Tengo a Carlos. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Bien, brody, gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? También bien. Mira, maestro, nomás tenía una preguntita. Tengo 18 años. Perdón. Estos últimos dos años, ahora volteo y digo, no he hecho nada con mi vida. Necesito voltearme, necesito rectificarme. Pero es muy difícil comunicar eso con mi familia y comunicar con ellos cómo me siento. Entonces, mi pregunta era si no tenía consejos o algo que... ¿Cómo poderle explicar a los padres o tratar de ver cómo nos podemos encontrar los dos en medio? Entiendo que si tengo tantos problemas, o sea, yo voy a ser el culpable, o sea, no, si todo mi mundo está destruido, o sea, yo tengo algo que ver, entonces... A ver, vamos por partes, Carlos. ¿Qué es lo que tú crees que has hecho mal a tus 18 años? ¿Cuál ha sido algo para que tú digas estoy destruido? ¿Qué pasó, Brody? Pues creí que era más fácil la vida y dije, okay, me voy a salir de la escuela, me voy a poner a trabajar y ya, eso es todo. Ese fue mi único plan. ¿Te saliste hace 2 años de la escuela, a los 16? Ah, sí, 16 y medio tenía. Uh-huh. ¿En qué empezaste a trabajar? Ah, me metí al field. Metí a los fields. ¿Al campo? ¿En qué trabajabas? Recogiendo hierba. Hay de las sandía y de que recogiendo cebolla y cosas y media. Muy bien, muy bien. Ok. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? ¿Solo eso? No, nomás me he mentido yo solo, o sea, me sentí cómodo y empecé a poner excusas. O sea, tú decías, yo puedo, aquí yo la voy a armar, ustedes uh-huh. están mal, y una vez que ya lo empecé hasta a ver, dijiste, pues no, creo que tenían razón, sí está muy duro aquí el asunto rollo. Sí, o sea, me sacó el susto y dije, oye, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Tu familia trabaja en el campo, en el field también? No, ellos han tenido la fortuna de que pudieron establecer su propia compañía y de que ellos trabajan de ahí. ¿Y qué compañía es? ¿De qué es? Remodelaciones. ¿Y no te dan trabajo ahí? Sí, pero igual por lo mismo, o sea, ya casi, o sea... No me llevan, o sea, por lo mismo, o sea, de que yo me siento don fregón y no lo respeto. Sí, o sea, eras el rebelde, el de yo puedo. No, aquí no ocupo su trabajo, yo hago el mío, yo la armo. Pues muy bien, mira, Carlos, cuando me dijiste que tenías todo destruido y no sé qué, yo pensé que andabas tomando, habías tenido un accidente, te habías quebrado unas patas, habías quedado en silla de ruedas, pensé que habías matado a alguien, pensé que me hablabas de la cárcel, pensé que habías embarazado a una muchacha, pensé que ya te habías casado. No, nada de eso, gracias a Dios. Pues muchacho, déjame decirte que todo es mental y que estás en pleno apogeo, 18 años, que tienes la experiencia que no tienen los jóvenes de 18 años, que es haber pasado por algo como reflexionar sobre algo que tu familia te ha dicho. Dice que el que escucha consejos llega viejo, ¿no? Y los padres... Aunque a veces parezca para ustedes jóvenes que están mal, no necesariamente es así, ¿eh? Yo he visto muchos jóvenes que sus papás le están diciendo algo y se empiezan a reír en cómo su papá a veces habla o cómo su papá dice algo o lo que el papá tiene en mente. Y ustedes ven muchas redes sociales, de repente ven mucho y dicen, I don't know, no sabe. No porque tu papá no sepa usar un iPhone o no sepa conectar una PC, no quiere decir que es un ignorante. Es ignorante, ignora eso, pero no todo lo demás. Entonces, cuando tú, y esto no va solo para ti, para todos los que me están escuchando, ustedes jóvenes que se creen la gran riata, tranquilos, no es lo que ustedes creen que son. Van por pasos. ¿Tú pagas tu renta? No. ¿Tú pagas la luz? No. El papá les ayuda para todo, les compra todo y son rebeldes. O sea, ni siquiera son agradecidos. Es decir, pues, ¿no? No me gusta lo que dice mi papá, pero me voy a hacer lo que él me dice por agradecimiento. 18 años. 18 años, ¿tú ya vives solo? No, estoy vivo con ellos. No, que muy gallo. No, pues no. No, pues no. Pero qué bueno, tienes la humildad y la nobleza. ¿Te has sentado con ellos y decirles, oye, papá, mamá, quiero que me perdonen? Y no lo digo para que me ayuden ahora, simplemente porque me gustaría retomar el camino y me gustaría que tengamos una mejor relación, más allá de si voy a seguir estudiando o no. Creo que tenían razón y me gustaría, obviamente, retomar esto, más que todo el tener una buena relación con ustedes. Y ellos están diciendo, obviamente siempre tenemos miedo al que nos digan, te dije. Y tú tienes miedo a eso, que te digan, te dije. Entonces, sí, no tengas miedo a eso. Lo que hiciste, ahora hay que pagarlo de esta forma y te van a decir, te lo dije. Y tú vas a decir, pues sí, tienen razón. Y ustedes han tenido la razón, yo estuve mal. Entonces, el tener la humildad, eso te va a librar de muchos asuntos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No lo he pensado suficiente. Decidí decir, okay, voy a tomar un camino a la música, si no me quedo en la escuela. Muy bien. A ver, ¿te gusta la música? ¿Les gusta ser youtubers? ¿Les gusta ser gamers? Háganlo, pero háganlo en sus tiempos libres para ver si de ahí se desprende algo y no lo hagan como full time, porque hay que seguir creando, ¿no? Hay que seguir sacando, especialmente para a tú pagar tus cosas y todo este rollo. Hay que tener un trabajo y luego le vas dando así. Yo conozco mucha raza que tenía sus bandas en el garage, ahí empezaron y como vieron que les iba yendo, pues empezaron a salir. No tienes la lana, me imagino, para dejar todo y dedicarte a la música, ¿o sí? No, pues si ahorita me salgo, no, ni con esperanzas consigo un lugar. Ahí está. Entonces, lo importante es hacer eso, seguir trabajando, ayudar a tus papás, porque muchos jóvenes que ahora trabajan y no ayudan a sus padres, ese dinero de buena fe se te va a regresar de alguna manera, yo sé lo que te digo. Y luego, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué quieres hacer? Y ahí lo empiezas a practicar, juntarte con gente que se dedique a eso, no tienes que hacerlo, pero oye, yo sé que practican ustedes, quiero ir a ver ahí el garage, a ver qué rollo, o sé que practican acá, a moverte. Lo de la música es moverse y empezar a agarrar conexiones. No es de que yo soy bueno, que canto bonito, porque eso de que mi hija canta bien bonito, pero canta puras de Selena, señora, su hija no canta. Sí, ay, mi hija canta bonito, puras de Selena. Ay, es que tengo un tío que canta bien bonito y siempre canta igual que Vicente, ¿no? Ah, señor. No, sí, sí. Ok. Pues, cuídate. Eso era todo lo que ocupaba. Muchas gracias. Y estás bien, Brody. Estás bien. Cuídate. No creas que estás acabado, como dijiste. Vamos, échale ganas. ¿Ven? Déjeme salgo a la escuela. Yo puedo. Es muy duro. ¿Qué quieres decir, Garbanzo? ¿Estás pensando todavía en tu aplicación? No. ¿Tú y yo? No, estoy pensando en que ojalá muchos chavos de la edad de él se atrevan y que tengan el tiempo de marcarle y preguntarle. Se me hizo muy padre su llamada, ¿eh? Sí, cuando dijo tengo 18 años, sí, fue algo muy fregón. Pero, muchachos, especialmente ustedes que están en este país, en Estados Unidos, solteros, jóvenes, físicamente bien, con la oportunidad de vivir con papi y mami todavía, unos ya manejan. ¿Qué quieren, Brody? Vas allá con raza de en nuestros países, allá en El Salvador, uno allá en, que por más que sea, no, por más que quiera, no puede. Aquí tienen todo, escuela nocturna, te pagan el colegio, puedes trabajar. La verdad, ¿saben qué es lo más interesante del ser humano? Las excusas. Y culpar a otros. Dicen que el que culpa a otro está muy lejos de llegar a su meta, ¿no? Y el que se culpa a sí mismo está poquito lejos. Y el que no culpa a nadie ya llegó. ¡Qué bárbaro, maestro! Ya nos vemos, brodis. ¡Bravo, bravo! ¡Hasta la próxima!